cuesta a usted esperar? ¿Es tener que esperar algo muy difícil para usted? Quédese sintonizado en el momento decisivo con el Dr. David Jeremiah para la presentación de su mensaje Esperando en el Señor. Qué difícil es esperar. Y lo peor de esperar es la espera. Esperando en fila, esperando en la sala de espera, esperando en el tráfico en la carretera, molestos, frustrados y enojados, esperamos cuando preferimos estar haciendo otra cosa. En este mundo apresurado e impaciente, a veces es difícil detenernos para ver los beneficios que acompañan nuestra espera. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, Esperando en el Señor. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para nuestra edición del miércoles. Y si usted tiene su Biblia, querrá abrirla al capítulo 3 del libro de Ruth. Vamos a estudiar los versículos 12 al 18 y hablar sobre esperar en el Señor. Veremos cómo debemos esperar hasta que Dios realice su plan y cómo al hacer esto fortalecemos nuestra fe. Vos, espera para determinar la voluntad de Dios. Noemí, espera para descubrir la voluntad de Dios. Y Ruth, espera para hacer la voluntad de Dios. Todos están esperando. Y esta es una de las cosas más difíciles de hacer. Pero como veremos en nuestra lección de hoy, es algo que debemos aprender a hacer. Bien, comencemos ahora nuestra lección. Voy a hablar de algo con lo cual todos tenemos que lidiar. No me sorprende, puesto que es un problema muy humano. Que lo hallamos con frecuencia en la palabra de Dios es algo que, por cierto, descubrimos en el libro de Ruth, que estamos estudiando en esta serie de mensajes. Abran sus Biblias. Estudiaremos hoy el resto del capítulo 3 del libro de Ruth al pensar en el tema Esperando en Dios. Una de las cosas que me resulta muy difícil comprender es por qué el mundo en que vivimos corre con tanto frenesí. Me parece, por lo que puedo observar, que ocurre en los viajes, en el comercio, en la interacción entre personas, que vivimos en un mundo que es más impaciente que nunca. Tenemos más cosas para ahorrar tiempo y estamos más frustrados que nunca por el tiempo. Tenemos todas las cosas que se supone que harán que todo marche más fácilmente, pero mi observación personal es que todo parece complicar el proceso. Recuerdo cuando se podía ir a un puesto de hamburguesas y había solo una ventanilla. Ahora tienen dos o más. No estoy seguro si eso es mejor para nosotros, pero al parecer es mejor para ellos. Si usted ha volado recientemente en algunas de las aerolíneas comerciales, sabe que está llegando a ser un problema de proporciones epidémicas el tratar con las frustraciones e impaciencia de los viajeros. Hace poco, hablé en una reunión de un grupo del personal de una aerolínea llamada Compañerismo de Personal Cristiano de Aerolíneas en Florida. En los 4 días que estuve ahí, oí historias de horror que la mayoría de ustedes se resistiría a creer. Respecto a lo que ocurre cuando la gente es embutida en un área estrecha y luego tienen que esperar porque el avión no despega a tiempo o no va a llegar a tiempo. Un piloto contó su relato favorito que es de la vida real. Una pareja de edad mayor viajaba en primera clase, sentados detrás de un hombre de negocios que estaba enormemente frustrado con todo lo que le había pasado ese día y especialmente frustrado con los ancianitos. Habían estado precisamente delante de él en la línea del mostrador y luego al abordar el avión y se movían tan lentamente mientras que él estaba tremendamente apurado. Cuando sirvieron la comida, estos ancianitos retrasaron nuevamente la del comerciante al tener que sacar unas píldoras del equipaje que estaban en el compartimiento superior, dejando caer sin quererlo un estropeado bolsón. Finalmente, el hombre de negocios estalló. ¿Qué les pasa a ustedes? No sé cómo se las arreglan para llegar a algún lado así. ¿Por qué simplemente no se quedan en casa? Para acentuar su cólera, el hombre volvió a sentarse y reclinó el respaldo de su asiento con toda la violencia que pudo. Si han estado en un avión recientemente, ya saben lo que eso significa. Al hacer eso, volcó la bandeja de comida del anciano sobre la pareja. La azafata pidió mil disculpas a la pareja de ancianos. ¿Hay algo que pueda hacer por ustedes?, les preguntó. El anciano explicó que estaban celebrando 50 años de casados y que era la primera vez que volaban en toda su vida. Permítanme por lo menos ofrecerles una botella de vino, les dijo. Así lo hizo. Cuando la descorcharon, el anciano se puso de pie, propuso un brindis y derramó todo el vino sobre la cabeza del impaciente hombre de negocios que estaba sentado en la fila delantera. El piloto concluyó su relato diciendo que todos los pasajeros aplaudieron al anciano. No digo que el anciano hiciera lo debido. Lo que digo es que la frustración y la presión de la vida agitada parece haberse apoderado de nuestra cultura. Parece que siempre estamos esperando, y es una experiencia de lo más frustrante. Esperamos en fila en los bancos, esperamos en fila en las cajas de los supermercados, en el consultorio del médico y en las autopistas. Mientras esperamos, nos frustramos porque pensamos que estamos perdiendo el tiempo. A menudo he pensado que los momentos de mayor prueba para la espera es cuando uno sale a comer. Uno espera hasta para que lo lleven a una mesa. En muchos restaurantes hay un letrero que usted encuentra tan pronto como pasa el umbral y que dice, por favor, espera que lo hagan sentar. Así que usted espera para que lo hagan sentar en alguna mesa, luego tiene que esperar para ordenar, después tiene que esperar para que le traigan su comida, luego espera para que le traigan su cuenta, finalmente tiene que esperar para pagar. Se me dice que el gran predicador de Nueva Inglaterra, Phillips Brooks, era conocido por su calma y aplomo. Sus amigos íntimos, sin embargo, sabían muy bien que él también tenía sus momentos de frustración e irritación. Un día un amigo le vio recorriendo su estudio de arriba abajo como león enjaulado. «¿Qué especial problema te molesta, Dr. Brooks?», le dijo el amigo. «El problema», dijo Brooks, «es que yo estoy apurado, pero Dios no». ¿Cuántos de ustedes han estado en esa situación y han pensado lo mismo? Ustedes tienen prisa, pero Dios no. Bien, si han estudiado el libro de Ruth, habrán notado que en toda la historia hay oportunidades para observar a personas esperando. Estoy seguro que Elimelec y su familia esperaron por un tiempo para ver si el hambre iba a pasar o si no sería tan severo como para tener que irse. Después de haber esperado, hasta convencerse de que nada iba a pasar, salieron y se fueron a Moab. Mientras estaban en Moab, por supuesto, observaron y esperaron mientras sus hijos se casaron con moabitas. Luego, un día, Elimelec le dijo a Noemí que no se sentía bien. Y Noemí se comenzó a preocupar y tuvo que esperar durante el largo proceso de enfermedad y muerte final de su esposo. No pasó mucho tiempo y sus dos hijos se enfermaron. No se nos dice lo que les ocurrió, pero ella tuvo que esperar con sus dos hijos hasta su muerte y luego siguió esperando más tiempo todavía. Es más, como leemos en la Biblia, esperaron toda una década mientras toda esta tragedia acontecía. Finalmente, después de 10 años, oyeron que Dios había puesto pan otra vez en Belén. Así que, después de una espera de 10 años, regresaron a la ciudad de donde habían salido. En los episodios más recientes del libro, hemos visto cómo Dios ha provisto para Noemí y Ruth, las únicas dos que regresaron de la familia de 6 personas. Noemí tiene comida porque Ruth ha salido en el tiempo de la siega para espigar cebada y eso les dio para comer, porque no tenían nada para su sustento. Noemí ha resumido su situación muy claramente: me fui llena y he regresado vacía. Estaba totalmente desprovista de recursos. Pero la siega de la cebada y el trigo se acababa y Noemí se da cuenta de que si no se desarrolla algo más permanente, ambas se verían en la misma situación en que estaban antes de volver a Belén cuando la cosecha se acabara. Ya no podrían espigar. Y así sucede que Noemí, la suegra clásica, fragua su plan para unir a Ruth, su nuera, con Boaz. En el mensaje pasado vimos cómo se desarrolla todo esto. Noemí le había dicho a Ruth que se preparara y fuera a la era, en donde Boaz estaba aventando el grano. Después de la cena festiva, en que Boaz habría comido y bebido, se retiraría a descansar. Noemí le instruyó a Ruth que debía ir por la noche después de que Boaz se quedara dormido y que se acostara a sus pies. Como recordarán, era la medianoche. Pienso que este detalle es una maravillosa adición en la historia que no hubiéramos querido perdernos. A la medianoche, nos dice el texto, Boaz se estremeció. Tal vez haya sentido el frío de la noche o simplemente se despertó. Al despertarse, miró a sus pies y ahí estaba Ruth, acostada a sus pies. Por las páginas anteriores de esta novela, sabemos que Boaz ya la había notado. Le había visto trabajando entre las mujeres que espigaban los campos, pero ahora le ve acostada a sus pies. Parece que el plan de Noemí de unir a Boaz y a Ruth en una propuesta matrimonial había resultado. Al dejar la historia en el estudio pasado, Boaz bendice a Ruth. Le dice que es una mujer virtuosa, la elogia por haber acudido a él, siendo hombre no tan joven, el no haber corrido tras las jóvenes, sino reservarse para él. Pero les dije que al final de ese episodio de la historia se presenta una complicación. Hay otro hombre que interviene en el drama. Ahí es donde empezamos a leer. En el versículo 12 del capítulo 3 del libro de Ruth, examinemos lo que sucede conforme Boaz espera para determinar la voluntad de Dios. Dice en el versículo 12, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Recuerden que Boaz fue escogido específicamente porque era pariente de Noemí y Elimelec. Esa fue la emoción que Noemí sintió en su corazón cuando Ruth regresó de su primer encuentro en los sembradíos. Era pariente. Por eso ella preparó ese plan. En el estudio pasado vimos todo lo relativo a las leyes del Levirato y del pariente redentor. Boaz reunía los requisitos, por lo menos en opinión de Noemí, y era el indicado. La reunión resultó bien. Todo lo que le había dicho a Ruth que hiciera, ella lo hizo. Boaz había respondido claramente. No podía haber respondido mejor. Pero de súbito, cuando todo parece marchar a pedir de boca, cuando parece que ya se vislumbra un final feliz y la historia se acaba, se nos dice que hay otro pariente, que es incluso más cercano y tiene derecho previo sobre Ruth. Noten de nuevo lo que dice. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Boaz, que era sobrino de Elimelec, sabía que había un hermano de Elimelec que todavía vivía y era pariente más cercano. Según las leyes del Antiguo Testamento, Boaz no podía interceder, no podía intervenir si todavía había un pariente más cercano a Ruth y Noemí. Así que insistió en permitir que el pariente más cercano decidiera si quería ser el pariente redentor o no. Es interesante lo que ocurre mientras Boaz espera. Y obviamente no es una espera muy larga, pero aquí hay algunos principios que no queremos perdernos. Noten, en primer lugar, que mientras espera respecto a este asunto, ofrece matrimonio. Mientras espera, Boaz ofrece matrimonio. El versículo 13 dice, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Esto es algo muy interesante, porque en realidad esta es la primera declaración fuerte y agresiva de parte de Boaz. Hasta aquí han sido Noemí y Ruth contra el hombre que no sospecha nada. Ahora, de súbito, él entra en la escena, finalmente se da cuenta de todo y le pide a Ruth que se quede el resto de la noche. Es interesante que sea la primera vez que Ruth no pase la noche con Noemí desde su declaración de fidelidad en el capítulo 1. ¿Recuerdan lo que Ruth dijo? En donde tú vivas, ahí viviré yo. Esta es la primera vez que Ruth no está con Noemí, pero lo hace porque Noemí misma le había dado esas instrucciones. Boaz sabe que hay pariente más cercano, pero no quiere que él sepa nada de Ruth. Boaz descubre que hay la posibilidad de que él sea el pariente redentor, pero ahora tiene que avisar al pariente más cercano y, como lo veremos en un momento, le dice a Ruth que actúe con toda prudencia y no se dé a conocer a nadie cuando se vaya. No quiere que la palabra se riegue. No quiere darle al otro pariente noticia de antemano, porque al leer la historia puedo decirles que Boaz se ha enamorado de Ruth. ¿Recuerdan cómo ordenó que dejaran manojos adicionales de espigas en el campo para que ellos la recogieran y también envió regalos a la suegra? Cuando uno empieza a enviarle regalos a la suegra, amigos, ya se acabó el asunto. Y ahora, Boaz espera. Pero mientras espera, le asegura a Ruth que si eso no resulta, él la redimirá. Mientras espera, no solo le ofrece matrimonio a Ruth, sino que le protege. Mientras espera, Boaz protegió a Ruth. Noten el versículo 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Primeramente, vemos que Boaz quiere proteger a Ruth. No quiere que ella vuelva a su casa en plena noche. Quiere asegurarse de que ella estuviera protegida. Pero más que eso, quiere proteger la dignidad de ella. Quiere asegurarse de que nadie diga de esa mujer algo que no sea cierto. No quiere que ella vuelva a su casa a la medianoche, sino que disfrute de su protección hasta la mañana. Y al regresar a su casa, antes de que se aclare el día, ella debe tener mucho cuidado de no descubrir el secreto de su visita. Esto se debe a que Boaz se preocupa de que pudiera haber malos entendidos en cuanto a esta visita nocturna. Y claro, es algo perfectamente comprensible. Leon Morris, gran comentarista de las Escrituras del Antiguo Testamento y erudito del lenguaje del Antiguo Testamento, cita la Mishná, en donde se menciona que a un hombre de quien se sospechaba que había tenido relaciones sexuales con una mujer gentil, se le prohibiría cumplir con ella el matrimonio levirato. Boaz sabía que, primero, no había sido inmoral con esta mujer, pero no quería que alguien sospechara que había ocurrido algo antes de tiempo o que pudiera poner en peligro su oportunidad de ser el pariente redentor de Ruth. Así que la envía a su casa, protegiendo su seguridad y su dignidad. No quería que empezaran a circular rumores en Belén sobre su encuentro nocturno con Ruth. Así que, mientras esperaba, la protegió. Luego, note, en tercer lugar, que mientras esperaba para averiguar lo que haría el otro pariente, él provee para ella. Mientras espera, Boaz proveyó para Ruth. A veces, mientras esperamos, nos sentimos paralizados. Sé de algunas personas que están esperando la segunda venida de Cristo y están paralizados. No hacen nada. Simplemente están esperando al Señor como la gente de la antigüedad que solían vestirse con sábanas blancas, sentarse en el techo y esperar el regreso del Señor. Pero la Biblia dice que mientras esperamos al Señor, debemos mantenernos ocupados hasta que Él venga. Esto quiere decir que debemos dedicarnos a nuestras tareas. Boaz es una ilustración maravillosa de lo que quiere decir mantenerse ocupado al esperar. Protege a la mujer, le ofrece matrimonio y ahora provee para ella. Noten lo que dice el versículo 15 del capítulo 3. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Le dio más grano. Recuerden que la siega ya había acabado. Lo que quedaba eran solo los residuos de la cosecha. La trilla y el aventar el grano eran lo último. Así que Boaz le envió comida a Noemí y le da comida poniendo grano en el manto que llevaba Ruth. La mayoría de comentaristas piensan que en la cultura del día, ella lo envolvió en un atado y se lo puso sobre la cabeza para llevárselo. Boaz envió el grano para reconocer lo que Ruth había hecho y honrarla, y para honrar a Noemí. Así que Ruth llevó la cebada a casa. Y esto es lo que ocurrió mientras Boaz esperaba. Espera, le ofrece matrimonio, la protege y provee para ella. A veces, Dios nos llama a esperar por ciertas cosas. Pero normalmente, no se nos llama a esperar en todo. Así que mientras esperamos por cierta cosa, Dios puede ayudarnos a estar ocupados en otro aspecto. ¿Me permiten darles un testimonio de esto? Cuando estábamos tratando de construir el auditorio de esta iglesia, nos llevó 5 años concretar la idea y otros 4 años para lanzar el proyecto. Este edificio estuvo casi una década en preparación. Durante el tiempo en que estábamos esperando, hubo un par de paradas y comienzos y frustraciones y reorganizaciones, y algunos sabían bien lo frustrado que me sentía yo. Predicaba 5 veces cada domingo, 3 veces en ese edificio y 2 veces en otro local. Soñaba y veía en visiones este edificio, y cada vez parecía que ya podríamos empezarlo, pero no fue así. Es más, si no recuerdan esto, cuando finalmente empezamos a levantarlo, nuestro lema por todo un año fue, simplemente hagámoslo. ¿Saben lo que ocurrió mientras esperábamos? En el proceso de espera, Dios puso en mi corazón hacer lo que hacemos en la radio y en los otros medios de comunicación. Estoy seguro de que, si hubiéramos podido avanzar a 100 kilómetros por hora con los edificios, no habría habido ni el tiempo ni la energía para hacer lo demás. Pero Dios abrió esa puerta. Y así que mientras esperábamos, Dios hizo esto. Esta es una breve lección práctica para todos nosotros. Tal vez usted esté esperando. Conozco personas que si tienen que esperar por algo, se quedan totalmente paralizadas. Por favor, noten que mientras esperaba Boaz, trabajaba. Hay varias cosas que él hizo mientras esperaba que se aclarara todo este asunto. Luego, en segundo lugar, noten que mientras vos esperaba para determinar la voluntad de Dios, y casi puedo verlo mentalmente, Noemí esperaba para saber la voluntad de Dios. Recuerden que Noemí era quien había preparado todo este plan. Esta trama fue fraguada en su mente creativa. Es más, alguien ha escrito sobre esto y dicho que hay dos rasgos de la psicología humana que surgen muy evidentes en esta historia. El primero es que la astucia de una madre calculadora es un factor formidable en cualquier relación personal. La segunda es que los hombres enamorados no siempre saben articular sus sentimientos. Así que pienso que ambas cosas aparecen en este relato. Pero piensen en esto. Noemí ha fraguado todo esto. Le ha explicado a Ruth lo que debe hacer. Ha enviado a Ruth a la era. No tenían teléfono ni celulares. Ruth no le llamó desde el campo para decirle cómo le iba. No sabía nada y mientras esperaba sentada, estoy seguro de que se retorcía las manos andando de arriba abajo preguntándose cómo iban las cosas, esperando oír noticias. Más o menos como muchas madres en la actualidad. Cuando sus hijas salen con algún joven, tal vez sea este el joven, tal vez no. Pero en cualquier caso, esperan para ver lo que ocurre cuando la joven regresa. Así que, observen lo que ocurre. Versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Así que Ruth llega a casa y Noemí le dice, ¿cómo te fue? Y cuando ve la cebada que envió vos, cuando usted está menos preparado para tener una conversación seria y larga con su hijo o hija, cuando usted ha estado despierto hasta la medianoche esperándole y cuando por fin llega ese hijo o esa hija que no ha pronunciado una palabra inteligible en 2 días, ahora se sienta a su lado y le habla por 3 horas seguidas, cuando usted está con tanto sueño que casi ni siquiera puede mantener abiertos los ojos, amigo mío, será mejor que escuche, porque a lo mejor no tendrá otra oportunidad en semanas. Así que esto fue lo que ocurrió. Ruth ha regresado. Vos le ha tratado amablemente, con respeto y dignidad, y ahora Noemí, la suegra, se entera de todos los detalles de lo que ha ocurrido. Noemí había esperado para ver lo que ha sucedido. A veces, tenemos que esperar para determinar cuál es la voluntad de Dios mediante el estudio, haciendo preguntas, mediante experiencias, pero a veces la voluntad de Dios se sabe en una parte, pero simplemente todavía no hemos descubierto lo que es. Tenemos que esperar para descubrirla. Pero esto es lo difícil. En el último versículo de este capítulo, quiero que noten algo con toda atención. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y esto nos lleva al tercer y final punto en esta historia, donde vemos que Ruth espera para hacer la voluntad de Dios. Vos espera para determinar la voluntad de Dios. Noemí espera para descubrirla, pero ahora vemos que Ruth tiene que esperar para poder hacer la voluntad de Dios. Espérate, hija mía. ¿No es esa una frase interesante? Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Me intrigó leer el comentario de Warren Wiersbe sobre este versículo. Dice, confieso que esperar es una de las cosas más difíciles para mí, sea esperar por una mesa en un restaurante o esperar que despegue un vuelo atrasado. Soy activo por naturaleza y me gusta que las cosas tengan su lugar a tiempo. Probablemente por eso el Señor ha hecho los arreglos para que yo tenga que esperar muchas veces porque está tratando de enseñarme cómo ser paciente. ¿Ha estado usted en algún aeropuerto esperando cuando una tormenta de nieve ha obligado a cancelar todos los vuelos? Usted podría buscarse una silla cómoda en algún lugar y escribir todo un libro en 2 días, simplemente observando cómo la gente responde a la situación. Como si enfureciéndose se lograra que la nieve dejara de caer o que se pueda cambiar los horarios de los vuelos. Qué maravilloso es recordar que no tiene sentido en lo absoluto quemar energía adicional por las cosas sobre las que uno no tiene ningún control. Así que, búsquese un buen libro, llame por teléfono, ordene una buena taza de café o búsquese un rincón en el aeropuerto y póngase a descansar. He aprendido a hacer eso. No lo aprendí así de fácil.